Una pregunta que todos nos hacemos cuando leemos a los técnicos, a las grandes empresas petroleras, a los organismos técnicos como ASPO en Londres, nos dicen, bueno, la era del petróleo se acaba. Si ya tuvimos la era o civilización del carbón, la del petróleo, ahora va a venir otra era que no va a tener el componente del carbón porque el carbón se acaba. Bueno, esto está en discusión, hay corrientes optimistas que dicen que, bueno, el carbón no se va a acabar porque va a haber nuevos descubrimientos, hay nuevos desarrollos, y los hay, más caro, pero los hay. Por ejemplo, en Brasil ya se está extrayendo petróleo a 8,5 kilómetros en el mar, ¿no es cierto? Entonces, acá lo último que faltaría es descubrir el petróleo en los picos de las montañas, como en el Everest o la Aconcagua, pero claramente todas estas situaciones reales o imaginadas tienen un petróleo con mucho mayor costo. Y esto es lo que nos está acercando. Ahora, si estos costos de petróleo que se van elevando en algunos casos no son sustituidos por las alternativas renovables nuevas, o renovadas también, estas alternativas de uso renovable, como la eólica y la solar, el hidrógeno, ¿por qué no se hace este desarrollo? Porque quien puede hacer ese desarrollo son quienes tienen la renta. Quienes tienen la renta petrolera tienen capacidad de hacer nuevas energías. Es decir, tienen la obligación de hacer nuevas energías. Pero sabemos que en el mundo, durante toda esta era del petróleo, hasta 1975, había 7 grandes empresas internacionales anglo-norteamericanas que tenían el 80 o el 90% de la propiedad de los yacimientos del petróleo. Pero esto ha cambiado absolutamente, hay un cambio copernicano. Es decir, hoy día la propiedad del petróleo la tienen los estados nacionales y las empresas estatales, las empresas petroleras de los estados nacionales, que llegan al 85% o 90% según los autores. El Financial Times habla ya del 85%, el Jalisco RAM en México habla del 90% es estatal. Entonces, a partir de que no se hacía un desarrollo de energías competentes con el petróleo que daba esa mega renta que dio el petróleo durante años, y no tan lejanos de ahora, no nos olvidemos que en junio del año pasado un día no cerró la bolsa de Nueva York, pero llegó a 149,20 centavos de dólar el barril. Es una cosa impresionante. Hoy ya se está recomponiendo la caída del petróleo y ya estamos cerca de 58, hoy era 58 dólares el barril. Entonces, quienes tenían la renta no invertían, porque no iban a invertir en energías que van a su competencia. Pero sí invierten en biocombustible, porque el biocombustible es una combinación del 5% de el carburante agrícola y 95% de petróleo, o sea, de origen fósil. Entonces, continúan siendo un producto petrolero. Hay tendencia a que este 5% crezca hasta el 15%, y hay también gasoil del 80%, pero todavía eso estamos lejos. Hasta ahora, el negocio del biocombustible, como le mencionan algunos, o sea, de los agrocombustibles, sigue siendo cada vez más relacionado con las petroleras. Entonces las petroleras mantienen ese tipo de negocio. Lo que no hacen es hidrógeno, solar, nuclear, que ven obligados a los países a hacerlo. Es decir, Francia, el Estado francés, hizo la demanda francesa del 80% de nuclear, que la hizo el Estado francés, ahora lo está haciendo Inglaterra, en desarrollo nuclear, y Japón, desarrollo nuclear fuerte. Pero los que tienen las rentas petroleras no hacen fuentes competitivas a su petróleo.